Pero mi mozo de mercado, de mi chivito pobre, de su bola, me agata. Con sol de la chiquete, mi caigo, con su catar, su noche me sago. No voy peor que de noche, soy un demu. Voy peor que si ningún demu. Nunca me dice el dao, tengo coche. Peor que el demu, es un apagante. Yeah.